Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, cada noche, tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos para compartir contigo música diferente, música distinta, ya sabes, jazz, soul, R&B, rhythm and blues, acid jazz, new age, new soul, new funk, new jazz. De todo un poco vamos. Como siempre, es un verdadero placer compartir contigo estos minutos de radio que tenemos. Y saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de las emisoras amigas, que a esta hora sintonizan nuestros programas y que están repartidas pues a lo largo y lo ancho de Península, Baleares y las Islas Canarias. También nos puedes escuchar a través de plataformas móviles, TuneIn, que en cualquier telefonito móvil o tablet pues nos puedes escuchar directamente, estés donde estés. Y por supuesto a través de los enlaces clásicos de Internet, Facebook, Twitter, Google Plus, con los reproductores, pinchas ahí y ya nos escuchas. Además, si entras en radioesperantia.com, pues tienes la opción de chatear con nosotros y hablar y comentar y compartir el programa un poco más directamente. Hoy es miércoles, estamos en mitad de semana y a cerquita de las Navidades. Si no escuchas en directo, porque esto si lo escuchas en junio dirás, oh, este tío se le ha ido la perola o ha bebido algo más de la cuenta. Pero es que los programas los grabamos, los convertimos en podcast y los vamos emitiendo continuamente a lo largo de la programación. No me enrollo más, esto se llama Confusión, lo escuchas en radioesperantia.com, estamos encantados de saludarte, Fran J. Saavedra de la realización y presentación, que te envía el mejor de los saludos, y sin más, comenzamos. Y lo hacemos con un disco que acaba de salir, es una maravilla, es el tercero de este dúo, un saxofonista y un teclista, Cool and Hard, y que suena realmente bien, son... Pues dos músicos, Bill Hart, que es el saxofonista, y el teclista Charles Kuhl, que habitualmente se unen, aunque tienen carreras pues por separado. Ellos son de Tennessee y este, ya te digo, es el tercer trabajo. Suena muy bien, Return of the Hip, y esto podría encasillarse o encuadrarse en lo que se ha venido definiendo como Easy Listen. Tú, pues, después ya tú juzgarás, pero a mí me parece que es... uno de los mejores exponentes para definir lo que es el estilo. Easy Listen, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Michelle Skull y Bill Hart. Girl and Hurt, Return to Off the Hip. Tercer álbum, tercera colaboración de este saxofonista y este teclista. Y no te he dicho de dónde son, son de Tennessee, estado del sur de Estados Unidos. Un álbum pues que suena, como puedes apreciar muy bien. Un álbum que lo teníamos ahí aparcadito y bueno, vamos a aprovechar todo lo que podamos, lo que nos queda de diciembre para presentar por los discos que nos quedan estrenados este año. Tampoco nos preocupa mucho si no lo conseguimos, pero bueno, esa es un poco la idea. Con ellos hemos dado inicio a este programa de hoy miércoles en Confusión, como siempre aquí en Radio Esperantia, intentando buscar pues lo mejor para que puedas disfrutarlo. Y seguimos, este disco ya tiene su tiempecito. Sunshine, de la vocalista Promise Marks. Y me puse a escucharlo detenidamente y es que tiene unos arreglos espectaculares. Concretamente este tema, Come Go With Me, de trompetas, vientos, cuerdas, bajos, espectaculares. Pusimos algo de este álbum cuando salió el pasado 2012, pero no le dedicamos portada. Y tengo ahí un montón de discos aparcados como para darles una segunda escucha. Esos que pintan bien, y este era uno de ellos. Estaba ahí haciendo unas cosas y digo, pues nada, voy a aprovechar y lo escucho. Y he descubierto unos arreglos impresionantes de fondo. Se llama Promise Mars, vocalista. Y este es su álbum del 2012, Sunshine, un tema llamado Come Go With Me. Seguimos, ya sabes que esto es Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. De R&B, Rhythm and Blues, y te lo puedes encontrar con diversas denominaciones, como Governor, o sea, gobernador, como Governor Washington, aunque su verdadero nombre es George Washington, G. Washington. Es de Virginia, aunque se trasladó a Nueva York y tenía una banda llamada Case Closed hace ya un tiempecito a por libre. Y en este álbum pues hace un montón de proposiciones interesantes, sobre todo en el entorno romántico. De hecho, el álbum se llama Call Me Cupid, llámame Cupido, una maravilla de este pedazo de vocalista norteamericano, Governor o G. Washington. Se le conoce para las dos denominaciones. Esto se llama Decisions. Estás en Confusión y nosotros aquí disfrutando contigo, ya sabes, a través de los directos de los reproductores que hay por ahí repartidos en Google Plus, Facebook, Twitter, RadioEsperantia.com, Esperantia.com y un montón de páginas amigas, a través de las emisoras típicas de FM que también sintonizan nuestros programas, o a través de TuneIn si tienes un dispositivo móvil, o los podcasts. Ya una vez emitido, pues en RadioEsperantia.com te vas a programas, música, confusión, podcast, y ahí tienes los 360. Este es el 350 más los 10 que hicimos de prueba. Este tema lo tuve de sintonía por los años 92, 93, en Confusión. Incógnito, su pedazo de álbum, el segundo en su discografía, Inside Life, un tema que me encanta. Un paso hacia el milagro. One Step to a Miracle. La banda de Jean-Paul Blue Munich, londinenses, aunque él es de las Islas Mauricio. qué bien sigue soñando, sonando. Se me coló la ñe. Años después de este segundo álbum. Y en el 81 lanzaron uno que bueno, que se quedó ahí pues un poco desapercibido. Y tuvieron que pasar 10 años para lanzar este Inside Light, que fue un poco pues el... la pista de salida de lo que con el paso de los años sería Incógnito, con todo el bagaje que tienen ya recorrido, una banda que nos encanta. Seguimos, ya sabes que esto es Confusión, aquí disfrutando contigo y proponiéndote música como esta. Ella se llama Normita, pero se la conoce como New York Lady Fingers. Esto es una preciosidad. El álbum del mismo título, This Is What It Is. Esto es lo que es. Going round in circles, and we're running to and fro. Traveling on our road, always seem to think we know. Hey, secrets of the universe and all the answers to God's plans. Oh well, finally we realize it's not in our heads. Ooh, it's what it is. To time and place, man and wisdom can't contest. Some of life's a given, you can't reinvent the wheel. Day will turn to night and night to day, no matter what we Rodríguez, es New York Lady Fingers. Lógicamente son de Nueva York y los descubrí hace un tiempo, pero no como músicos de discos, ¿no? Habitualmente pues tiene una pequeña banda y van por ahí pues haciendo actuaciones pues en bodas, bautizos, comuniones, eventos. Y bueno, por lo que he leído por ahí pues son la sensación. Aunque en el 98 ya grabó un disco llamado Eargasm, o sea, el orgasmo del oído, Eargasm. Pues hasta hace poquito no empezaron a posicionarse en el mundo discográfico, se puede hablar en estos términos, con este This Is What It Is del año 2012. Esto es Confusión y estamos disfrutando junto a ti con toda esta música. De Nueva York nos vamos a Roma. Ahí está la banda que pivota en torno a Papi, un multiinstrumentista romano. Y este tema es una pasada. Me lo puse hace ya un tiempo, My Love Is Real, del álbum que acaban de editar, bueno, el año 2012, Groovy Nights. Daddy. me, girl, I got a feeling that were I doing's not enough, so in this I'm stuck. But now I'm changing, rearranging. Del multiinstrumentista romano Papi y el vocalista principal es Frankie Lovecchio, que es clavadito como una gota de agua a Mario Biondi. O sea, pueden actuar uno con el nombre del otro y el otro con el nombre de uno, porque son clavaditos. Incluso en la voz se parecen muchísimo. Quizá Mario Biondi tiene la voz un poco más profunda, pero bueno. Que se parecen como dos gotas de agua. Soul Train Groovy Nights, un álbum de hace ya un par de años, 2011, con producción, como te dije, de Papi. Una gozada. Seguimos música y ahora jinglito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. raised in harmony, a prayer for me. In the night, and through the ashes rivers flow, raising spirits to the light. Oh, to the light. Californianos, se hacen llamar Hiroshima, llevan ya un montón de tiempo entre nosotros. Este es su álbum del 2003, The Bridge, que contenía esta maravilla que me encanta, Seven Rivers, los siete ríos, de esta banda que combina instrumentos clásicos japoneses con instrumentos pues electrificados. Seven Rivers. Esto es Confusión y en este momento, en este punto, queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este momento de música, este tiempo de radio, bien a través de los directos con todas las opciones que tienes o bien a través del formato podcast. En cualquier caso, muchísimas gracias. Y seguimos agradeciéndote que nos envíes pues esos comentarios, esas opiniones, pues a través de los conductos habituales, mail, Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, hicimos unos cuantos y además nos encanta recibirlos. Hiroshima, Seven Rivers, californianos, su álbum The Bridge, 2004. Y seguimos, ayer ya te lo comentaba y hoy pues también tenemos que decirte prácticamente lo mismo, que el tiempo pasa volando. Es bajista, se llama Andrew Gooch. Y luego te hablaré de él porque no tiene ningún disco como André Gouche o Gouch. Y lo encontramos interpretándolo pues en un montón de discos. Por ejemplo, el bass de Michael Jackson, el bajista era él. Y en tantos otros. Esto se llama Palm Springs, incluido en el álbum LA Jazz Syndicate. Thank you. Sergio Andrea Gaucho Gucci, como es su apelativo, es un prestigioso bajista californiano que no tiene disco propio porque ha estado pues de gira y acompañando a tanta gente como por ejemplo Quincy Jones, Aretha Franklin, Michael Jackson. Y bueno, encontramos contaditos temas de él en este compendio de músicos californianos, LA Jazz Syndicate. Pues aparece con este Palm Springs, Andrew Gaucho, un pedazo de bajista, músico de estudio prodigioso y con una técnica impresionante. André Gucci o Uch Gucci, como es su apelativo. Palm Springs aquí en Confusión. Y de un bajista nos vamos a un saxofonista. Se llama Lebron y suena así de bien este Shades, Groovy City. Saxofonista de Phoenix, Arizona, lo hemos descubierto recientemente y nos ha encantado su sonido. Este es su álbum del 2013, se llama Shade. Si lo que escuchas es Groove City. Además tiene una historia muy curiosa porque antes de dedicarse a la música era bombero y paramédico. Esos componentes de pues de médicos, bomberos y tal que se ven pues en las películas, sobre todo en Estados Unidos, que van con un coche, pues con ambulancia, no son exactamente médicos, serían paramédicos los que te atienden ahí sobre la marcha y te llevan al hospital. Y aparte pues bombero, ya ves. Un personaje bastante peculiar, nos recuerda al tía René, que era ayudante del sheriff en Washington, en un pueblecito de Washington. Pues seguimos ya, pues empezando a pensar en la despedida, porque el tiempo no perdona y bueno, todos los días se nos queda corto. A ver si hablamos con la dirección y nos da un par de horas, pero bueno, ya nos han dicho que no hay ningún problema, pero... Dos horas al día, pues para prepararlas tiene su tela. Por pues todo en pequeñas dosis. Recuerda que los podcasts, si no has llegado a los directos, pues los tienes en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, podcast, y ahí tienes todos. 350 con este, más los 10 que hicimos de prueba de propina. seguimos. Esto es Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Decidirse por el mejor disco de Olisil, pero este creo que está entre los dos mejores. All We Need del año 2010, Tokio, lo que escuchabas, de este pedazo de teclista británico que comenzó con su compañero de colegio. Dennis Sugar, con ese Sugar and Seal, que a partir del 2006 va por libre, Olisil. Y este álbum, ya te digo, es genial. Incluso la portada aparecen pues dos teclas del piano abrazadas, una blanca y una negra. es digno de ver. All We Need, Ollie Silk, ya prácticamente pues preparando la despedida. De Walter Christopher, que lleva precisamente este título, Mel Sonnan, pedazo de vocalista, multiinstrumentista, genial de verdad. Esto ya sabes, es Confusión, aquí disfrutando contigo todas las noches entre las 10 y las 11 si no lo escuchas en Canarias, las 11 y las 12 si no lo escuchas en la península. Bien, a través de los directos con los reproductores que colocamos en radioesperantia.com, en esperantia.com, todas las emisoras amigas que nos sintonizan a estas horas, o a través de los reproductores móviles, el sistema TuneIn, que permite pues, escuchar nuestra emisora allá donde te encuentres. Midsonant, la música de Walter Christopher. Casi nada. Tiene un sonido fantástico, de verdad. De principio a fin. Y nos vamos con el tema que nos ayudará ya a decirte adiós. Un tema que no lo descubrí hace mucho tiempo. Y bueno, me llegó un disco con 7 versiones. Y bueno, una gozada. La banda de Queen Latifah, Sunny. Request Line. Esto dicen que es la versión instrumental, pero bueno, cantan casi igual que en la vocal. Request Line, Sané, Queen Latifah, llevando la voz cantante. Tiempo para más, lo que empieza termina, y aquí te decimos hasta mañana. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, y que el podcast pues sobre la marcha, pues en cuanto le demos los polvitos mágicos y lo convirtamos en podcast a la grabación. Bye bye. Te dejamos con Praful, esta banda fantástica, y su álbum Indie. Let the Chip Falls. Bye bye. Mañana más. A disfrutarlo. on your radio. Let the vibes flow through.